Listos, estamos. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 270. El día de hoy, 17 de mayo del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati, por estar ahí. Y vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y la verdad que todavía no me fijé, pero creo que el domingo también estamos por ahí haciendo sonar este segmento de dos horas, de casi dos horas. Domingos a las 16. Ahí está, vamos, de 16 a 18. Gracias, Nati. Decíamos que vamos los lunes entonces de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 14 a 16. No, perdón, de 16 a 18, perdón. Muy bien, y vamos a explicitar cuáles son las herramientas que utilizamos en este espacio de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Sheshman, responsable del contenido de PAPA. Resistimos con noticias fidedignas. Traemos denuncias y amplificamos especialmente aquellas que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Eso es muy importante porque a veces la falsa sensación de libertad encierra las cadenas que nos oprimen, sean psicológicamente, espiritualmente, físicamente, laboralmente, políticamente, filosóficamente. ¿Sí? Hay cadenas que no se ven, pero que son muy sólidas, y esas también hay que romperlas. Y bueno, a modo de carta de intención, hoja de ruta, por dónde iremos hoy. Un hecho que la verdad que conmueve, ¿no? El caso del negrito Floreal Avellaneda. Esto sucedió por allá en la época, en una de las épocas más oscuras que tuvimos en la patria, en la Argentina. La época en que reinaban los dictadores y la muerte campeaba por estas tierras bajo la sola voluntad de quienes mandaban en ese momento. Y vamos a traer un recorte de quién era el negrito Floreal. Es una historia realmente que desnuda, ¿no? No solo esa, sino también otras, pero digamos que lo del negrito Floreal Avellaneda desnuda una faceta del ser humano que tal vez no está descripta, porque por ahí no merece demasiada descripción. Por ahí con los adjetivos alcanza y sobra para definirla, ¿no? Ni siquiera podríamos involucrar una idea de que es una acción animal la tortura. No, es una acción absoluta y totalmente humana. Hasta el día de hoy no se conocen otras especies que no sea la humana que torture. Es una característica humana, mal que nos pese. Siempre tenemos la imagen, ¿no?, de ser blancos, radiantes, puros y lógicos. Y después encontré un documento radial que los quiero compartir con ustedes, que es la voz de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh en un fragmento de su novela, Esa mujer. De eso también vamos a hablar un ratito. El día de la enfermería, también tenemos un recorte sobre qué es lo que está pasando con las enfermeras y, bueno, este día de enfermería que se festejó el 12 de mayo. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Cómo aumenta la pobreza? ¿Cómo aumentan las favelas o las villas miserias o los cantegril, como quieran decirles, las chabolas, en lugares donde antes no las había. En un Bolsonaro auténtico, vamos a escucharlo también, un Bolsonaro auténtico festejando la muerte de lo que él denomina como 28 bandidos. Nunca sabremos. Sí sabremos que hubo una intervención policial y que asesinaron a 28 personas desarmadas. ¿Quiénes son las empresas europeas? ¿Cuáles son las empresas europeas? ¿No? La Europa blanca, pulcra, ética, humanista. ¿Cómo se aprovecha de un incapaz como Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, para seguir haciendo sus negocios con la deforestación? Un recorte de un senador de la Nación Argentina que advierte sobre un golpe, cuestión que también podríamos opinar sobre este audio del senador nacional Martín Doñate, y luego también una respuesta pareciera ser que llega de la patria grande a la misma cuestión que plantea el senador de parte de Bukele, el actual presidente de El Salvador. Y bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿No? Estados Unidos con los 100 días de Biden y el ataque, el ciberataque que está dejando sin gasolina, sin nafta, que ya no hay nafta, aumentó el precio, aumentó la inflación en Estados Unidos producto de un hecho que suponíamos estaba circunscripto a los films de Hollywood. Y bueno, por supuesto, Israel, vamos a dar nuestra mirada a Israel, tenemos también audios de algunas cuestiones que por ahí no están catalogadas, que no están suficientemente valoradas en este rompecabezas sangriento, que es la cuestión Israel-Palestina, Medio Oriente, Siria, Jordania, Libia, y tantas cosas que se están jugando en este mundo sangriento. Este es un mundo donde el caos reina, un mundo donde desde hace bastante tiempo ya la realidad cotidiana nos sumerge en la inestabilidad, en la incertidumbre. Una incertidumbre que se prolonga a lo largo del tiempo, una incertidumbre provocada. Y bueno, recurrí a algo, a uno de los de estos atrevimientos que me permitió la retaguardia papel, ¿no? De escribir algún pensamiento, alguna reflexión, presuntamente, digamos, distópica, pero que el tiempo, y no solamente el tiempo, sino los estudiosos que también ya iban armando como distintas acuarelas de este monstruo que hoy habita en el planeta todo. En aquel momento hablábamos de que había una intención, una necesidad, no nuestra, digo, los que estamos de este lado de la grieta, de mantener un esquema de degradación social permanente. Y la degradación social existe como definición, tiene una definición en la sociología, también se la puede encontrar en los diccionarios de la Real Academia Española. Se define a la degradación social con el concepto de que las sociedades sufren procesos civilizatorios y progresistas. También atraviesan crisis severas de retroceso en su desarrollo social y económico. Es una lucha permanente en el seno de cada nación y en todas se dan estos fenómenos de avance y retroceso. En el lenguaje cotidiano, la noción de degradación se suele emplear como sinónimo de deshonra, deshonor, humillación. Y hacia ahí nos conducen, hacia ahí conducen al planeta que se opone a ser dominado por el pensamiento único de aquellos que hoy, bueno, como siempre, ¿no?, detentan el poder real, el poder total. Y hay enemigos, hay cuestiones estructurales a los cuales el supremacismo totalitario busca combatir, el concepto de igualdad fraternidad, justicia, solidaridad, evolución social, la inclusión de las minorías, no desde la tolerancia, sino desde la integración, la defensa del medio ambiente. Estas son cuestiones que forman parte de la estructura que hemos conquistado como humanidad a lo largo de muchísimo tiempo, muchísimos dolores, muchísimas muertes, luchas, avances y retrocesos. Pero los creíamos definitivamente incorporados, incorporados de una manera inalterable, inexorable, taxativa. De ahí no vamos a volver. Y sin embargo, vemos que de ahí se puede volver. Se crea el sistema totalitario, ¿no? El sistema totalitario supremacista, para ponerle un nombre, con sus distintas facetas, con sus distintas caras. Nosotros tenemos nuestra expresión de cabotaje, nuestra expresión aquí en la Argentina, que podríamos definir como el macrismo, los libertarios, los nazis, los pro dictadura, los odiadores de todo lo distinto, de todo lo diferente, los que odian desde las entrañas al pobre, lo pobre, aún siendo ellos también pobres, algunos y muchos. Y decíamos que crear la sensación de que el sufrimiento, el hambre, la miseria, la represión, son hoy el camino que nos conducirá al estado de bienestar, es otro logro del supremacismo totalitario mundial. Utilizar la estigmatización y el repudio a lo que ellos llaman regímenes populistas, en algunos casos le agregan de izquierda, ocultan que en muchos casos ese bienestar ya formaba parte de la vida cotidiana, o por lo menos estaba en camino a conseguirlo. Provocar la culpa en las poblaciones bajo el argumento de haber sido beneficiarios inmerecidos de una buena alimentación, educación, salud, un techo, vestimenta. Y así nos explican los totalitarios. Ahora hay que pagar el precio. Y ese es otro triunfo de los totalitarios, que nos lo impone mediante la filosofía, la comunicación, la inseminación de conceptos y consignas, la imposición de arquetipos del consumismo vacíos, que no son permanentes, fugaces, todo es fugaz. Y de una satisfacción fugaz a la necesidad inmediata de una nueva satisfacción. Y mientras tanto, ahí se acaba el pensamiento crítico, se demuele la cultura, se demuelen estos principios que creíamos conquistados permanentemente: igualdad, fraternidad, justicia, solidaridad, evolución social, inclusión de las minorías, defensa del medio ambiente, la incorporación de las minorías, todas ellas, las sexuales y las que fueren, no desde el aspecto de la tolerancia, sino desde la integración, desde la igualdad. Bueno, los que estamos de este lado de la grieta, sí, perfectamente configuramos lo que el supremacismo totalitario define como enemigo. Así que sí, este espacio de América Resiste es el espacio del enemigo del totalitarismo. Es el espacio que produce, gestiona, comparte solidariamente insumos que pueden servir o no. A cada cual le puede servir una cosa, a otra le puede servir otra. Pero están aquí como un baúl abierto para servirse y seguir manteniendo la vitalidad de este lado de la grieta. Y bueno, y ahora sí, vamos a entrar a lo del negrito Floreal Avellaneda, ¿no? El cuerpo de Floreal apareció en la costa uruguaya un 14 de mayo del año 1976, junto con un grupo de 9 cadáveres. El negrito, como lo identificaba su familia, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de mayo del año 1960. ¿Viste? Hoy estaría... Este último 14 de mayo hubiera cumplido 61 años. 15 años tenía

capítulo que podríamos denominar gris. ¿Por qué lo empalaron? 15 años, escasos 55, 60 kilos, torturado por asesinos, gente que lo duplicaba en peso, llevarlo hasta la agonía, hasta el exterminio y resucitarlo. ¿O es que no quieren los torturadores que se sepa que son unos pederastas violadores? Repugnantes seres habitan entre nosotros todavía al día de hoy. Vamos a escuchar un temón, Yamandú y Tabaré Cardoso, dedicado, que es el tema leitmotiv de Teatro por la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo. El tema se llama Soy, es el tema número uno. Pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas en la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu Soy, somos lo que estamos de este lado de la grieta. Soy, somos los que estamos aferrados a la igualdad, a la fraternidad, a la justicia, a la solidaridad, a la evolución social, a la inclusión de las minorías, no desde la tolerancia. Somos los que estamos en defensa del medio ambiente, de los bienes naturales, para beneficio y usufructo de todos los pueblos. Y decíamos, la degradación social permanente es una estrategia, es una táctica de guerra. Nos han declarado la guerra. Nos han declarado la guerra para llevar a cabo un exterminio total que nos deje ya indefensos. Depende de nosotros, aferrarnos a las cuestiones que nos hacen distintos, no digo mejores,

todo esto sirve, ¿no? Cuando uno vuelca todas esas disciplinas para justamente para comunicar noticias, para traer opiniones, para traer pensamientos críticos. Por eso me pareció interesante rescatar la voz de Rodolfo Walsh y su cadencia en el relato. El temita número 2 se llama Golondrinas de Plaza de Mayo, es de Invisible, allá lejos y hace tiempo. De Plaza de Mayo observan la gente desde el mismo árbol, y al llegar el verano, cuando la ciudad Plaza de Mayo. Luis Alberto Spinetta, el grupo Invisible, del trabajo Jardines, Golondrinas de Plaza de Mayo. El Día Internacional de la Enfermera es una conmemoración anual promovida por el Consejo Internacional de Enfermería que se celebra en todo el mundo el 12 de mayo, día del nacimiento de Florence Nightingale. A su vez, el 17 de mayo, el día de hoy, se celebra el Día del Infectólogo. Esta iniciativa fue promovida por el Círculo Médico de Córdoba en el primer aniversario del fallecimiento del doctor Remo Bergoglio, quien fuera destacado infectólogo cordobés y uno de los principales referentes de la especialidad a nivel nacional. A su vez también hoy se conmemora, se restituye, se festeja o se interpela por el Día de la Homosexualidad, de las diferencias y diversidades sexuales, todas ellas, no desde la tolerancia, sino desde la integración. Y ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 3, Día de la Enfermería. Veías morir mucha gente en un turno y en ese momento por noche llegamos a tener hasta 10, 12 defunciones por noche. Era terrible, era terrible. Sabíamos cada turno que el timbre que tocaba para trasladar los cuerpos de los pacientes hacia la cámara fría sonaba casi cada 2 horas, cada hora. Fue un estrés psicológico muy severo. La enfermera mexicana Aline Salgado perdió mucho durante la pandemia. Incluso a su padre, que era médico. Sí, fue muy duro. Fue, yo creo que lo más doloroso, lejos de ver tanta gente, porque vi mucha gente morir, ¿sabes? Al igual que ella, muchos de los 28 millones de enfermeras y enfermeros del mundo trabajan bajo una fuerte presión en la primera línea de la pandemia. Hay mucha gente que va a fallecer, esa es la realidad. Es una situación realmente dura. Estamos luchando, seguiremos luchando. El Consejo Internacional de Enfermería destaca que personal sanitario de todo el mundo sufre estrés psicológico severo. La organización espera que la pandemia sea un punto de inflexión en la atención sanitaria. Tras 12 meses de pandemia, el aplauso debería traducirse en hechos. Necesitamos una fuerte inversión en protección, en apoyo y desarrollo de la enfermería y del personal sanitario, no solo por el bien de nuestros sistemas de salud, sino también por nuestra seguridad nacional. Según la organización, al menos 3.000 enfermeras y enfermeros en todo el mundo han muerto de COVID. La cifra real podría ser superior. Eso ha sido lo más duro, que muchos de nuestros colegas hayan muerto de COVID. Colegas sanos, un día estás hablando con alguien y el día siguiente esa persona ya no está. En algunos países, el elevado número de víctimas ha influido en que cada vez más enfermeras hayan dejado su profesión. Para muchos, sin embargo, ha reforzado su vocación. Es una profesión en la cual atiendes desde el momento en el que ves la vida llegar al mundo hasta que la ves irse. Los fantoches de cartón de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, Santilli, todos sus policías, sus, ¿cómo decirles?, sus lacras humanas, se ríen de nosotros, se ríen de la muerte, dicen que hay camas, no hay camas, hay camas pero no hay gente, hay camas pero los respiradores no funcionan, hay camas pero no hay quien los atienda, hay camas y los enfermeros son un personal de cuarta, que ni siquiera está considerado como personal profesional de la salud. Nos mienten porque buscan muertos. Larreta ya lleva más de 11.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires, 11.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad con el presupuesto más alto de toda Latinoamérica. No fueron capaces de cuidar la vida de los ciudadanos porteños. Y así hablan. Y a los que piensan que el COVID es una estupidez, que si sos joven no te ataca, están apareciendo nuevos síntomas, cuestiones muy, muy preocupantes. Una niña, una chica, una mujer joven, 23 años, sana, con una buena crianza a nivel alimentario, a nivel primeras necesidades, contrajo el COVID y luego de 25 días falleció. Tuvo momentos de estar mejor, tuvo momentos en que parecía que le daban el alta en la terapia intensiva. Y finalmente, no, su cuerpo no soportó.

aumenta el delirio de un presidente. Realmente, tal vez esté insano este hombre. Vaya a saber. Si te parece, Nati, mira, pegamos el reporte número 4 y el 5, van pegaditos. El coronavirus los privó de su trabajo y los dejó sin hogar. Es el caso de Giovanni de Souza, quien no ha tenido otra opción que desplazarse hasta este nuevo asentamiento, erigido sobre un lote ocupado. A casi todos nos despidieron y como la mayoría, yo también perdí mi trabajo. Sin empleo no pude pagar el arriendo y me echaron de donde vivía. Así que la única solución que encontré fue esta. Construí mi casa y ahora vivo aquí. En Sao Paulo, capital económica del país, se han formado nuevas favelas debido al aumento del desempleo. Tras más de un largo año de pandemia, la pobreza y la desigualdad han golpeado duramente a los trabajadores, sobre todo los informales, que representan el 40% de la fuerza de trabajo. Tampoco ha sido fácil para Jessica Costa, quien también abandonó su hogar con sus dos hijas. Decidimos venirnos para acá, pues solo con el sueldo de mi marido no podíamos pagar el arriendo y mantener a dos niñas. Las cosas se pusieron difíciles. Yo también trabajaba, pero tuvimos que venirnos aquí. En una economía muy golpeada por las restricciones y por la pandemia, con unos 2.000 muertos al día, el panorama social en Brasil se ha agravado. La agudización de la crisis económica que ya estaba sucediendo antes de la pandemia y el aumento del desempleo hizo que miles de trabajadores informales perdieran sus ingresos. Muchas familias no se vieron en condiciones de pagar un arriendo y fueron desalojadas. Mientras tanto, desde Sao Paulo, el presidente Jair Bolsonaro convocaba a miles de simpatizantes venidos de todos los rincones del país. Venimos del estado de Mato Grosso y estamos aquí apoyando a nuestro presidente, pues durante la pandemia el agro no paró. Generamos empleo y la idea de que el agro es devastador es una mentira de los medios de comunicación. Porque nosotros producimos y también estamos comprometidos con el medio ambiente. Reunidos en distintas ciudades en una demostración de fuerza que parece tener como objetivo contrarrestar la creciente impopularidad del mandatario a causa de su errático manejo de la pandemia, apenas un 24% de aprobación. Frente a su posible contrincante en las urnas, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que tras su absolución puntea en las encuestas para las elecciones de 2022. Nueva polémica por otras declaraciones controvertidas de Jair Bolsonaro. El mandatario felicitó a la policía por el operativo en Río de Janeiro que dejó 28 muertos. Lo hizo entre denuncias de abusos por parte de los uniformados. Criticando a la prensa y a las fuerzas políticas de izquierda, el presidente dijo que no se puede tratar como víctimas a los presuntos criminales fallecidos. Bolsonaro en reiteradas ocasiones ha defendido la acción dura y ha sostenido que los policías que maten a delincuentes no deben responder ante la justicia. La semana pasada, las fuerzas del orden lanzaron una operación contra el reclutamiento de menores de edad por parte de una banda de narcotraficantes. Sin embargo, según los residentes, los agentes invadieron domicilios sin autorización judicial y confiscaron celulares de testigos. Las organizaciones de derechos humanos calificaron el operativo como el más letal de la historia de Río de Janeiro. Vaya un recuerdo, ¿no? Reciente. ¿Te acordás cuando todos éramos Marlene Franco? Marlene Franco, quedó comprobado que el asesino salió de la casa del hijo de Jair Bolsonaro, que cuando terminaron de cometer el asesinato, el mismo auto que usaron para asesinar a Marlene fue al mismo garage. Quedó comprobado que hubo una confabulación policial, política, en Río de Janeiro para asesinarla, y no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Veamos dónde triunfa el supremacismo totalitario. En esto también triunfa el supremacismo totalitario. Cuando miramos para otro lado, cuando nos olvidamos de las cuestiones que van quedando pendientes, porque esto es como un tren lanzado a altísima velocidad, van pasando estaciones, estaciones, y cada una de esas estaciones va dejando muertes, torturas, faltas de derechos humanos, violaciones. Mientras tanto, el señor este que gobierna a Brasil, la verdad que es una persona de pocas luces, evidentemente. El tipo firmó un convenio con la firma india que fabrica vacunas, Covaxin, y pagó parte de una remesa de 20 millones de vacunas. Resulta ser que el aumento de la pandemia en la India hizo que se interrumpieran las exportaciones. Conclusión, al tipo este Bolsonaro y al pobre pueblo brasilero, no están llegando las vacunas, y la respuesta de este personaje grotesco y siniestro a su vez es impedir la entrada de ciudadanos de la India a Brasil. En esas manos está el país continental de la patria grande, la República Federativa del Brasil. Y ahora, si te parece, Nati, creo que ya estamos, si no estamos ahí, como para poner un cepa institucional y volvemos. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Sepamos, ¿no? Sepamos que aquí en La Retaguardia se labura, ¿eh? Acá el grupo de juicios, que no los voy a nombrar porque creo que es el grupo de juicios, y cada uno de ellos sabe el trabajo que está haciendo y el reconocimiento que más temprano que tarde les tiene que llegar, no solamente por el esfuerzo cotidiano de cubrir los juicios de lesa humanidad que aún se siguen desarrollando, sino que el trabajo este forme parte del bagaje, del acervo, de la memoria popular, que sirva para seguir fomentando y fortificando el concepto de memoria, verdad y justicia. Por eso digo, en La Retaguardia hay gente que labura, bueno, Nati, otra laburanta. Bueno, quiero nombrar porque uno siempre comete desigualdades al nombrar, ¿no? Entonces mejor ni nombrar. Pero bueno, ahora se me ocurrió hacer este juego, ¿no? Encontré dos versiones de un tema que se llama Falsa Baiana. La versión que yo conocía era la de Gal Costa, una versión muy poética, muy, muy bien producida musicalmente. Y encontré otra que también resalta por la producción musical. Es el tema número 4, en la versión de Roberta Sá, Falsa Baiana. Baiana que entra no samba, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho, de cima a embaixo. Revira os olhinhos e diz: eu sou filha de São Salvador. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. que entra no samba só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima embaixo, revira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador. Roberta Sá, falsa baiana. No se vayan, no se vayan, que después vamos a comparar la versión de Gal Costa. Anda por ahí circulando un poema del año 1800, de autor anónimo, que se hizo en aquel momento a causa de las epidemias, de las pandemias. Un recortecito nomás. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores como nos habías soñado. En el año 1800, muy inspirado y también creo que muy pertinente para el momento en que vivimos, en que siguen las fiestas clandestinas, que no es el tema de las fiestas clandestinas. Esto habla de un ser argentino, ¿no? Un ser infantil, irresponsable, egoísta, caprichoso, atado a las gratificaciones obligatorias, sin sentido de obligación, ni para la sociedad en la que habita. No todos, ¿no? O sea, la mayoría nos estamos cuidando. Pero esas minorías son las que están haciendo que el sistema de salud colapse, porque la gente no da más. Miente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como siempre, miente el macrismo, diciendo que hay camas. Sí, hay camas. Lo que no dicen el estado en el que están esas camas. Son camas que no tienen respiradores, son camas que no tienen insumos para ser consideradas camas de terapia intensiva. No hay personal para esas camas vacantes. El personal que está trabajando cobra malos sueldos, no son reconocidos como profesionales. La gente está dejando el empleo y sale a buscar otros horizontes. Prefieren el hambre antes que la posibilidad cierta de morir, como ven morir a sus amigos y compañeros en la primer línea de batalla contra esta peste. O sea, seamos solidarios, seamos conscientes de que este bicho por ahora no se lo puede combatir, no hay cómo ganarle. La única manera es estar aislado o vacunarse. Bueno, las vacunas son una gran esperanza porque vemos que están dando resultados en otros países donde la vacunación avanza. Y entonces vamos a sacarle un poquito parte de la careta de la Europa blanca, la Europa civilizada, la Europa humanitaria. Empresas europeas se benefician con la deforestación, es el reporte número 6. La deforestación en la Amazonía brasileña alcanza un nuevo récord, según las últimas estimaciones del mes de abril. Los activistas responsabilizan al presidente Bolsonaro, pero mientras varios países europeos instan a su gobierno a combatir la devastación de la selva, hay informes que indican que varias compañías del viejo continente están involucradas en la deforestación ilegal en Brasil. Así que vamos a conocer más detalles sobre este problema con nuestro corresponsal, Pablo Mura Rodríguez. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, cuéntanos sobre estas cifras. Veamos, hola a todos, porque existe cada vez más desconfianza respecto de las promesas de Jair Bolsonaro para luchar contra la deforestación En el Amazonas, sí, las cifras simplemente son alarmantes. En abril se marcó un récord justamente de deforestación en la Amazonía. Como podemos ver en las cifras, en abril se perdieron 581 kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonía, lo que representa un 42% más que en el año 2020. Una situación que se venía repitiendo, como vemos en marzo también de este año. Se perdieron 368 kilómetros cuadrados, que contribuye a 12,6% más que en el 2020. Esto según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales y que asegura de que en el mes de abril esta cifra pudo haber sido mucho más alto, porque el 26% del Amazonas estaba cubierto de nubes, y lo que complica mucho más la toma de fotografías de nivel satelital y que declara cómo está la situación real en el Amazonas. Ahora es en este contexto que se desarrolla la cumbre del clima, donde el presidente Bolsonaro reafirma su promesa, diciendo de que destaca el compromiso de eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para el 2030, y lo hace justamente cuando Estados Unidos, recordemos, había anunciado de que toda la comunidad internacional debiera ir en ayuda de Brasil, y se prometió un fondo de 10 mil millones de dólares justamente para ayudar al gobierno. Y hemos visto también que varios gobiernos en Europa han llamado, inclusive amenazado al gobierno de Brasil para que así cumpla esos compromisos. Es así, ¿no? Así es, y uno de ellos es el presidente de Francia, que ha sido bastante crítico, como podemos ver en su Twitter, que dice que seguir dependiendo de la soja brasileña sería contribuir a la deforestación de la Amazonía. Esto lo hacía en el año 2021. El año pasado, recién ahora. Sin embargo, desde el 2019, el gobierno de Francia ya alertaba de que el presidente Bolsonaro mintió en la cumbre del G20 en Osaka. En esas condiciones, Francia, dicen, se opone al acuerdo con Mercosur tal cual como está. Es decir, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se está bloqueando justamente por la situación que se está dando en la Amazonía. Una postura similar también a la que tienen en España, donde aseguran que para desbloquear la firma de este tratado se necesita un mayor compromiso en el desarrollo sostenible. Y la ministra de Asuntos Exteriores asegura de que se necesita perfeccionar este acuerdo, creando un compromiso de Mercosur con la Unión Europea, recíproco con el Acuerdo de París, como decíamos. ¿Y cuál es la posición que tienen algunas empresas, por ejemplo, en Europa sobre esa situación? Sí, porque el comercio también presiona al gobierno brasileño y por ir en contra justamente del proyecto de ley de la gestión de la tierra, cuyas empresas son 38 compañías de la Unión Europea que aseguran de que este proyecto presenta más amenazas potencialmente aún mayores para la Amazonía, más de la que se habían dado antes. Sin embargo, no todos están realmente comprometidos con esto. De hecho, según datos de la Fundación Rainforest, que tiene sede en Noruega, son 27 las empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos que están trabajando con proveedores implicados, según esta organización, en la deforestación ilegal de Brasil. Y como vemos en estas marcas, la mayoría de ellas son del ámbito del automovilismo, porque utilizan mucho cuero proveniente justamente de la Amazonía para fines de tapicería en los automóviles. Una situación, como vemos, que está bastante complicada y que difícilmente se va a lograr avanzar si no se ven compromisos reales y una confianza real por parte de la comunidad internacional hacia el gobierno de Brasil. Y sí, muy importante también ver los agravantes de esta crisis, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Cómo no. Y el profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Rondônia, Luis Novoa, señala que los países europeos buscan mejorar su imagen ante las crecientes preocupaciones de la opinión pública sobre el medio ambiente. La falsa Europa, la falsa civilización blanca, supremacista, que no duda, como siempre, ¿no?, de una manera cínica y mentirosa, por un lado condenar la deforestación y por el otro lado seguir devastando el planeta y dejándonos sin aire, sin oxígeno. ¿No? Cuestiones extrañas. El planeta sin oxígeno y nosotros muriendo, digo, como género humano, también por falta de oxígeno. Y ahora sí, el tema, el compilado, el long play, se llamaba A Todo Vapor. Gal Costa, la versión de ella del año 1971 del tema Falsa Baiana. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa no samba e só fica parada. No samba não mexe, um barulho nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó na escadeira. Deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba e só fica parada. No samba não mexe, não bole, bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Por ela, por ela, por ela. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó na escadeira. Deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita oba, oba, salve a Bahia, senhor do bom fim. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho. De cima embaixo, revira o zoinho. Dizendo eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada, tira o bunda, no samba não mexe, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, dá nó nas cadeiras, com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita oba, salve a Bahia, salve a Bahia. Mas a gente gosta quando uma baiana samba, samba, samba direitinho. De cima embaixo, revira o zoinho. Dizendo eu sou filha de São Salvador. Padapum, pede, padapá, padapá. Isso não é baiana, baiana, tiriba, purubodida, baiana, que samba que mexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita uba, salve a Bahia. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho. De cima embaixo, revira o zóio. Sou filha de São Salvador. Popoporó, popoporó. Eran los tiempos, allá por los tempranos 1970, de la Tropicalia, de la bossa, de esta fusión musical, de estos nuevos artistas en aquel momento, ¿no? 1970, Chico Buarque, Caetano Veloso, María Bethania, Gal Costa, Os Paralamas do Suceso. La verdad que viní, bueno, todos hijos de Vinicius de Moraes, ¿no? Toquinho, Jobim, y aquella música excelsa que nos dio, que nos regaló el Brasil. Y por eso hacía la comparación entre las dos versiones de Falsa Baiana. Roberta Sá, una versión bien armada, bien afinada, pero la versión, a mi modo de ver, ganadora es la de Gal Costa. Porque bueno, tiene todo, tiene toda esa riqueza de la música

Es verdad que quieren dar el golpe, es verdad que desde hace años se viene gestando una democracia especializada, caracterizada. La democracia donde opinan solamente los que están capacitados de opinar. No es la democracia horizontal. Es una democracia de pocos, donde las cuestiones más importantes de la vida y muerte y destinos de quienes habitamos este país está en manos de 4 o 5 inescrupulosos que se llaman jueces. Encontré un tema histórico allá por los años 1960. Reggie Ska, Skinhead Reggie se llamaba, también conocido como Early Reggie, fue el nombre dado a la música hecha por las primeras bandas de reggae muy popular en la subcultura de la clase trabajadora británica a finales de los años 1960, especialmente entre los mods y los skinheads. Es el tema número 6, Reggie Ska. The Pistol in the Street. Así venía la onda del Reggae Ska ya por los 60. Turururu, pa, pa. Bueno, y ahora sí, mira, un tipo todo reggae, después venía no balazo, agachate que viene. La respuesta, ¿no? La respuesta a esto que nos pasa acá en Argentina de un poder judicial que se ha apoderado, el Poder Judicial, junto con todos los crápulas que le hacen la segunda y que se benefician con sus fallos espurios, prevaricadores crónicos. El Salvador, ¿no? Tienen un presidente que se llama Bukele, Nayib Armando Bukele Ortez. Él es un político, empresario salvadoreño. Actualmente es presidente de la República del Salvador desde el 1 de junio del año 2019. Es un muchacho que nació el 24 de julio del 81, o sea que en este momento tiene 39 años. Muchacho muy joven, pero que le responde a los Estados Unidos, y les traje este recorte para que vean de qué manera grosera y grotesca aprieta a Estados Unidos para seguir manteniendo la hegemonía sobre los aparatos judiciales de la patria grande, para seguir haciendo sus pingües negocios y hundirnos en el agobio, en la desazón, en la desesperanza y en esta filosofía de que somos menos que nada. No hay que creerles, somos mucho más, valemos mucho más, y nosotros estamos de este lado de la grieta, donde está la humanidad. Vamos entonces con el reporte número 8. Presidente Bukele. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sostenido que las destituciones de jueces y fiscal general por el Parlamento son irreversibles. Así responde a los llamados del enviado especial de Estados Unidos en la región, Ricardo Zúñiga, de devolverles sus cargos. El objetivo de la visita del funcionario a países de Centroamérica era abordar problemas de derechos humanos, crecimiento económico, la lucha contra la corrupción y, como un punto especial, la migración. Sin embargo, parece que el diálogo con las naciones del Triángulo Norte no transcurre muy bien. Así que vamos a analizar este tema con nuestro compañero Pablo Mura Rodríguez para que nos comente cómo se desarrolló esta visita del enviado especial de Estados Unidos a Centroamérica. Hola, Pablo, cuéntanos. Hola, Carla. Hola a todos. Bueno, se trata de una gira por el sector conocido como el Triángulo Norte y que integra a los países, como podemos ver en esta gráfica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y quien es el protagonista de esta gira es Ricardo Zúñiga, el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, como decíamos, este sector, y quien se reúne finalmente con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de ese país, en un país que se encuentra en plena crisis institucional, luego de la destitución de varios jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, además del mismo fiscal general. Y también se reunió con diputados de oposición, quienes le manifestaron su preocupación por estas destituciones y que genera aún más tensión entre ambos gobiernos, luego de que recordemos de que esta reunión entre estos ambos personajes, Nayib Bukele, el presidente, y Ricardo Zúñiga, el enviado, haya sido cancelada en abril de este año por diferencias justamente entre ambos gobiernos, y que ahora sí se habrían reunido. Sin embargo, todavía no existen mayores detalles sobre eso. Y sabemos que Estados Unidos también tiene todavía algunos planes con el resto de países del Triángulo Norte. Así es, y justamente sobre la lucha contra la corrupción. Estados Unidos está buscando generar varias sanciones a funcionarios centroamericanos involucrados en esta corrupción, en un trabajo, un listado que todavía se encuentra en pleno proceso y va a estar listo recién a fines de junio, según ha sido anunciado. Y que la idea es que estos 4.000 millones de dólares que son prometidos para la lucha contra la migración ilegal y que irían hacia Centroamérica no terminen en manos de personas corruptas o acusados justamente en ese sentido. De hecho, una de las personas que ha sido señaladas en ese sentido es Juan Orlando Hernández, el mismo presidente de Honduras, que como vemos ha sido señalado por narcotráfico y sus posibles vínculos con este ámbito. Y también recordemos de que su hermano también recibió una condena perpetua, de hecho, en Estados Unidos, justamente por narcotráfico. Las situaciones con Guatemala también son bastante ásperas, luego de que se haya inhabilitado por un nuevo periodo a Gloria Porras, la titular de la Corte Constitucional, y que recibía el apoyo de Estados Unidos. Y según Reuters, como dice, con esto Guatemala lo que está haciendo es desafiar a Washington. Es en este contexto que surge una noticia que causa sin duda mucha sorpresa, y es que Biden da pie atrás a sus promesas electorales, anunciando, según el medio Fox News, de que la administración de Joe Biden reanudará la construcción del muro fronterizo ante el agravamiento de esta crisis. Y es el mismo medio en el que se encarga de hablar de una crisis y ya no de un desafío, esto producto de las alarmantes cifras que está entregando esta situación migratoria en camino hacia Estados Unidos. Pasemos a revisar algunas cifras sobre esto. Como podemos ver, son solo algunas cifras y algún panorama de las cifras récord que se están marcando en esta situación del Triángulo Norte, como podemos ver. Y nos queda también ver cómo Estados Unidos va a solucionar esta tensa situación con estos países. Así es. Gracias, Pablo. Cámara. Y en opinión de la doctora en ciencia política Guadalupe Correa Cabrera, los países centroamericanos están presionados, por un lado, por gobiernos corruptos y por otro, por la constante intervención de Estados Unidos que no mejora la situación. Estados Unidos obviamente siempre ha intervenido en todo el continente americano a través de la doctrina Monroe. Siempre trata de hacer alianzas con los presidentes de los países para seguir ejerciendo un control geoestratégico. Esto no nos sorprende. Lo que sí es una cuestión real es que los países de Centroamérica también tienen liderazgos muy nefastos que mantienen a la población en la pobreza extrema con altos niveles de inseguridad. Y por el otro lado, la intervención de los Estados Unidos jamás ha logrado que esta situación pues se mejore. Simplemente se establece un mayor control, pero sin ayudar a los gobiernos. Entonces los gobiernos centroamericanos se encuentran entre la espada y la pared, entre gobiernos muy, muy corruptos e ineficientes y un país que tiene la perspectiva de seguir controlando la política y todo lo que sucede dentro de esos países en la región. Bueno, y ahí tenemos, ¿no? La televisión rusa, antes había sido la Deutsche Welle, también la BBC de Londres. Digo, estoy recordando los aportes, que la verdad me olvidé de mencionar a la hora de pasar los recortes en nuestro programa. Pero veamos cómo el concepto este de degradación social permanente involucra también a la justicia. O sea, cuando se corre el fiel de la balanza en la justicia y se inclina solamente para el lado de los poderosos, y en este caso, conducido, dirigido y extorsionado por la potencia, la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, ¿qué nos queda? Salvo lo que hace el presidente de El Salvador, decir, bueno, señores, quedan destituidos. Y ya está, ¿viste? Porque no hay manera de consensuar, no hay conversación posible. Yo creo que deberían de tomar nota tanto Felipe Solá, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Sergio Massa, todos los que suponen que Estados Unidos les va a dar la bendición. Por favor, díganos, infórmenos, ¿qué nos dio de positivo Estados Unidos desde que existimos como país? Una positiva. No hay. Estamos muriendo de COVID y tiene que venir Rusia desde el otro lado del planeta a darnos una mano, tiene que venir China a darnos una mano, porque estos tipos que están encima de nosotros lo único que hacen es seguir teniéndonos la rodilla sobre la nuca para asfixiarnos como a George Floyd, ¿no? Así juegan estos muchachos. Y también decíamos, ¿no? Otro de los triunfos de los totalitarios, cuando llegó acá el gobierno macrista, el régimen pandillero que gobernó la Argentina, haciéndonos creer que por culpa del gasto social que había significado la mejora de las vidas de millones y millones de argentinos, ahora había que pagar el precio. Entonces la culpa, ¿no? La culpa de haber comido, la culpa de haber tenido un celular, la culpa de haber cambiado una chapa en el techo. Y todo eso ahora hay que pagarlo. Así nos quieren convencer estos tipos y no hay que creerles, porque no nos olvidemos que una de las herramientas más poderosas que ellos tienen es la mentira. Hay un señor que se llama Marcelo Rudeff, Rudy le dicen, que hizo una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia, algunas cosas interesantes. No puede el Poder Ejecutivo ejecutar un virus, ni el Legislativo legislarlo, ni el Judicial juzgarlo. Esto es a raíz del fallo sanitarista del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casar, y la Corte Suprema prevaricadora crónica de Justicia de la Nación. Entiendo también que el derecho civil no puede civilizarlo. No puede, pero si ustedes quieren decidir medidas para limitar el accionar de la política sanitaria que está llevando adelante el gobierno. Cuando escribo 60.000, estoy escribiendo un número, pero también una cantidad desglosable de uno en uno. Son 60.000 duelos, 60.000 seres queridos, 60.000 amores, familias, amistades, trabajos, 60.000 historias, 60.000 esperanzas, 60.000 recuerdos, 60.000 padres, madres, hijos, amigos, abuelos, vecinos, compañeros. La Corte de Justicia, dedíquese a hacer lo que tiene que hacer y no le sale demasiado bien. Imparta justicia. Yo no sé, si creo que por el tiempo que nos queda. A ver, mira, vamos a ir, Nati, si te parece, nos salteamos el tema número 7, Mundo Agradable, queda para la otra, y juntamos el reporte 9 y el reporte 10. Durante décadas, Joe Biden entró en este hemiciclo como senador. Ahora vuelve con el ambicioso programa de inversión pública de un presidente transformador. Good to be back. Comenzó recalcando que por primera vez en la historia, las dos personas tras él son mujeres. Señora vocera, señora vicepresidenta. Ningún presidente había pronunciado antes estas palabras desde este estrado. Ninguno. Le siguió un crudo resumen de sus primeros 100 días con una nota de optimismo. 100 días desde que juré el cargo, poniendo la mano sobre nuestra Biblia familiar. Heredamos un país en crisis con la peor pandemia en un siglo. La peor crisis económica desde la Gran Depresión. El peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Ahora, solo 100 días después, puedo anunciar al país: Estados Unidos vuelve a avanzar. Dibujó un panorama optimista de creación de empleo y de prosperidad, una era de más gobierno y un ambicioso programa de gasto que dijo se sufragaría con un aumento de los impuestos sobre las empresas y los más ricos. 20 millones de estadounidenses perdieron su trabajo en la pandemia, de clase trabajadora y de clase media. Al tiempo, 650 multimillonarios registraron un incremento neto de sus fortunas de más de $1 billón. En el mismo periodo, compatriotas, la teoría del goteo económico nunca funcionó. Es hora de hacer que la economía crezca desde la base y el centro. En el ámbito internacional, Biden centró su discurso en los rivales de Rusia y China y dijo que la capacidad de hacerles frente depende del éxito de su plan nacional. Estados Unidos avanza, pero no podemos detenernos. Competimos con China y otros países para ganar el siglo XXI. Estamos en un gran punto de inflexión de la historia. Biden pronunció su discurso en circunstancias extraordinarias. La audiencia llevaba tapabocas y se sentaba con distancia debido a las restricciones de la pandemia. Estados Unidos declara el estado de emergencia en 17 estados y el Distrito Capitalino tras un ciberataque a la principal red de oleoductos. El incidente dejó la línea inactiva desde la noche del viernes y el gobierno ha decidido facilitar el suministro de combustibles por otros medios, como levantar las restricciones para su transporte por carreteras. Varias fuentes sugieren que habría sido realizado por un grupo de hackers llamado DarkSide. Y algunos medios lo vinculan con Rusia, aunque sin proporcionar pruebas. Desde la empresa sostienen que están trabajando con la policía, expertos en seguridad cibernética y el Departamento de Energía para restablecer el servicio. La situación también ha provocado un aumento de los precios del combustible y los contratos de futuro para la gasolina. A Estados Unidos le aparece un Biden progresista en lo económico, No, no en la política exterior, por supuesto, ni en su política de dominación. Esperemos que la bondad cristiana de Biden sirva también para desarticular el movimiento de cooptación de los cuerpos judiciales de la patria grande y que se transforme Estados Unidos realmente en un luchador para recuperar ese rol, ese rol a nivel internacional de ser el faro de la democracia y no ser una mera burla de faro de la democracia a lamparita rota. Guillermo, y después la segunda parte, el ciberataque a la empresa Pipeline, que es una de las más grandes distribuidoras de nafta en Estados Unidos, todavía no pudieron solucionarlo y ya la empresa pagó 5 millones de dólares de rescate en bitcoins. Así que bueno, de eso no se habla demasiado, ¿no? Pero, o sea, sí se habla de la escasez de nafta, sí se habla del aumento de los precios de nafta, sí se habla de cómo repercutió el aumento de las naftas en la inflación en Estados Unidos, cosa que no pasaba hacía muchísimo tiempo, sino que la parte que habla del pago de rescate a los secuestradores hackers del sistema operativo de Pipeline no sale en ningún lado. Vamos a escuchar, espera, no nos olvidemos esto, Guillermo Javier Migliorini y Zurieta, era maestro, tenía 27 años. Joven oriundo de Mar del Plata, luchó durante un mes contra el coronavirus que finalmente ganó la batalla. Escribió, la peor pandemia es el egoísmo, mejor dicho, lo hizo en un relato. De esa creo que no hay salvación. Ojalá anoche entré en internación porque no saturaba bien. Ojalá a muchos de mis contactos que creen que en la estúpida ficción de la nueva presencialidad montada para aplacar a los medios que no paran, porque son criminales de la peor calaña, se les caiga esa fachada y puedan ver la realidad. Si viajás al cole en auto, pensá en quienes usan colectivo, con las ventanas totalmente cerradas. Si vas al colegio en Mar del Plata, pensá en cuánto falta para que lleguen los fríos, las heladas, y nos obliguen a tener que mantener las clases muertos de frío, nosotros y los chicos. Y bueno, y esa fue su última reflexión. Finalmente falleció, tenía 27 años y era docente de Mar del Plata. Vamos a escuchar el temita número 8 de Yellow Train. Thank you.

permite a los judíos reclamar propiedades en Jerusalén si pueden probar un título de propiedad de antes de la guerra de 1948. Una ley a la que se oponen los palestinos, que alegan que no existe la misma ley para miles de palestinos que perdieron sus hogares durante el mismo conflicto. En los últimos 50 años, Israel ha construido asentamientos en territorios palestinos ocupados tras la guerra de 1967, donde ahora viven más de 600.000 judíos. Los palestinos dicen que son ilegales según el derecho internacional y que son un obstáculo para la paz, pero Israel lo niega. Lo cierto es que la tensión entre palestinos y fuerzas israelíes, que siempre está en el aire, ha tenido un nuevo combustible para estallar en esta espiral de violencia que la comunidad internacional llama a desescalar cuanto antes. Mientras tanto, ¿no? Cuestiones que por ahí en otro momento analizaremos, tal vez esperemos que esto para la semana que viene ya sea una nueva etapa, pero que sea una etapa que no se cierre. Los crímenes contra civiles son un horror, no es guerra. La demolición hasta las raíces que se está llevando adelante en Gaza tuvo un relax, una suspensión desde el año 2015-2016, pero continúa. O sea, en Israel ha triunfado la política del gran Israel, ¿no? Un solo Israel, y los que quieran estar adentro, que se hagan ciudadanos, y al no ser judíos serán ciudadanos de segunda y aceptarán ese estatus, y si no serán exterminados. Como está pasando ahora, el tema de dos estados, dos pueblos, dos estados, cada día está más lejano. La irrupción de Hamas, ¿cómo es que ahora Hamas consiguió mejorar su cohetería, conseguir mejor puntería, mayor carga de combustible para que los cohetes, que no son cañitas voladoras, quiero aclarar, no son cañitas voladoras ni bombitas de estruendo, que son cohetes que matan y que también caen sobre la población civil, tanto israelí como gazatí, como palestina, porque muchos de esos cohetes que tiran caen dentro de las propias fronteras de Gaza, exterminando a sus propios ciudadanos. Y cuando alcanzan objetivos del lado de Israel, no son objetivos militares, son objetivos civiles. Y cuando Israel dice voy a hacer una operación quirúrgica y voy a demoler un edificio, en ese edificio viven otras personas que tampoco son de Hamás. Entonces estamos en una guerra de exterminio que es un goteo incesante de muertes y que inexorablemente va a terminar concretando lo que es. O sea, la falta de escrúpulos de un Estado de Israel al trabajar sobre la política de hecho consumado y la excusa que le proporciona Hamás, una excusa justa, ¿no? Habíamos hablado en otros capítulos sobre el tema de la violencia moral y la respuesta que merece cualquier tipo de violencia moral, pero bueno, creo que en el próximo programa lo vamos a poner más adelante el tema Israel, y bueno, vamos a tener también el resultado del trabajo de Ezequiel Coppel y Pedro Brigger, que están trabajando sobre este tema y van a hacer un seminario. Si te parece, Nati, escuchamos un poquitito, vuelvo para atrás, al tema número 9, One Day, de Matis Yahu. Un día, a veces me acuesto bajo la luna. Agradezco a Dios que estoy respirando. Entonces rezo, no me lleves pronto, porque estoy aquí por una razón. A veces me ahogo en mis lágrimas, pero nunca dejo que eso me deprima. Toda mi vida he estado esperando, he estado rezando. Traten a las personas por igual. Paren con la violencia, paren con el odio. Un día todos vamos a ser libres y estaremos orgullosos bajo el mismo sol cantando canciones de libertad. Y bueno, y así termina este viaje de casi dos horas de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman. Hemos emitido desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Muchísimas gracias, Nati. Gracias a La Retaguardia. Y nos estamos viendo la próxima. ¡Chao! Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. El mundo